Comparan los contenidos, Mercader y Banquero, la ruptura de los tres órdenes medievales, decía el cuadro anterior. Hasta cuando dicen aspectos sociales y políticos, crecimiento y consolidación de la burguesía comercial y crisis de los tres órdenes medievales. ¿Lo ven? Uno, dos. Aspectos sociales y políticos, crisis de los tres órdenes medievales. Hasta acá. El gremio de la manufactura. Sí. Aspectos económicos acá, del gremio medieval hacia la manufactura. ¿Lo ven? ¿El otro? El cruce inestable de la trilogía, leer, escribir, contar. El cruce inestable de la trilogía, ahora estoy leyendo acá, el cruce, en el cuadro anterior, el cruce inestable de la trilogía, leer y contar, etc. En el cuadro nuevo, tecnología de la palabra, desde el leer, recitar, hasta la conjunción del leer, escribir y el leer, contar, quebra. Acá inclusive se pone el texto de donde sacamos eso, que es el de Brad, que no sé si ya lo empezaron a leer en práctico, o no. Todavía no llega. Bueno, entonces insisto. El último, el cuadrito viejo de la clase anterior, la última franja, es. Este es el que me entrego hoy más detalle. Este cuadro es el comienzo de la unidad. Comienzo de la unidad. Y en el ejercicio, en el gráfico anterior, lo estábamos anunciando. El cuadro anterior, el teórico anterior, nos servía, nos sirvió, espero, como una especie de revisión y de integración de los temas que ya habían venido bien, en teórico y en práctico. Recuerda que en otra clase lo que hicimos fue insistir en el tema de limitación en el tiempo y limitación en el espacio. Cuando vimos limitación en el tiempo y en el espacio, allá en tu mapita, pierde una periodización. Estuvimos jugando con qué significan las periodizaciones. No son neutrales, no son. Sí. ¿Cuál es el criterio con el que periodiza? ¿Con qué criterio digo? Acá hay ruptura. Acá se produjo una ruptura. ¿Con qué criterio digo? A pesar de esta, acá hay continuidad. Yo podría decir, a ver, a pesar de la Revolución de Mayo, una ruptura política, no veo rupturas en lo social y económico. Hay continuidad. Puedo hacer ese tipo de juego. Ustedes están muy acostumbrados a las periodizaciones políticas. Bueno, ojo, porque las periodizaciones escolares, educativas, no necesariamente coinciden así, de una manera así, y unívoca, con una periodización política. No puede ocurrir que haya un cambio político y no haya ningún cambio económico, por más brutal o más espectacular que sea el cambio económico, ¿no? Puede ocurrir. Periodizaciones educativas no siempre coinciden con la. Bueno, estuvimos jugando con ubicación en el espacio y ubicación en el tiempo. En ubicación en el espacio, lo que señalamos que estábamos usando el mercado, ¿no? Esta batata que había dibujado yo, donde una alumna había logrado encontrar Italia. ¿Sí? era el mundo mediterráneo, el mundo conocido por los europeos antes de empezar este libro, antes de empezar la captura. ¿Qué me gustaría recuperar de la otra clase, en el sentido de que no me parece que no sé si quedó bien esto de decir un poco más esto de eremita, cenobita, control de la ortodoxia, reglas, monasterio, abajo de la lectura, meditación, contemplación? ¿Lo ven eso o no? ¿El cuadro anterior? Estábamos ya al final de la clase, muy agotados todos. Bueno, quiero recuperar esto, la regla del monasterio. Sobre todo, ustedes en las fuentes primarias tienen, creo, un trozo de una regla, la regla benedictina, la regla de San Benito de Nursia. ¿Me entienden? ¿Ya la vieron o no la trajo? ¿Sí? ¿La vieron en práctica? Ah, no, no, acá, porque la íbamos a ver, porque yo tengo en práctica, eso es un de San Francisco. Para trabajar en práctica. Bueno, ¿por qué nos interesa esa regla benedictina? Bueno, una de las afirmaciones más fuertes que tiene el equipo es que en esa regla de San Benito estaba en germen. Estaban en germen los sistemas educativos nacionales. ¿En qué sentido? Contenido. momento de decir qué se va a leer, cuál salmo. Los CBC, los programas, contenidos mínimos. La primera institución que acota, marca, regula, y fíjense, regula, dice recién, reglamento escolar. Viene de regla, viene de este momento. ¿Dónde enseña Sócrates? ¿Qué espacio? Las 9 horas canónicas que el Papa divide en 5. tiempo de 9 horas. Pero, y a cada una de esas horas, vistas, horas tienes, no, sí, vísperas, lona, ¿sí? A cada una de esas horas, el monje hace algo. Todos los monasterios benedictinos y todos los monjes benedictinos realizan la misma acción a una determinada hora. Fíjense que eso es, ¿qué más parecido que esto que acabo de decir a un sistema educativo nacional? A una determinada hora, el inspector, un inspector ministro francés, no me acuerdo de quién, en un determinado momento mirando su reloj dijo, en este momento están todos los liceos franceses abriendo las hojas para, a esta hora, están abriendo las hojas del examen XX. Sigo mirando el reloj. El ministro de Educación francés. Sincronizado. Todas las acciones. Bueno, esto fue inventado por la regla benedictina. Ahora, esas horas salen del monasterio por la campana. El tiempo medido, el tiempo medido por el reloj del monasterio, va a empezar a medir extramuros, a medir los tiempos del campesino por escuchar la campana. Buenas tardes. De modo tal que empieza el campesino a despojarse de los largos, larguísimos tiempos de la agricultura, ¿sí? Medidos por las estaciones. Y las acciones humanas comienzan a ser sincronizadas por la campana, es decir, por el reloj. ¿Para qué sirve un reloj? Definitivo. Por acá más adelante, cuando entremos acá dentro, ya a la otra clase y al avance del capitalismo, vamos a marcar primer reloj portátil. En el año 1500. El reloj ya lo tengo portátil, ya no es la campana del monasterio, ya lo tengo encima. ¿Sí? En el 1500 ya tengo el primer reloj portátil. Entonces, volviendo para atrás, ¿para qué me sirve o qué transformación va a provocar la campana del monasterio? Va a comenzar a sincronizar las acciones humanas. El reloj, en definitiva, sirve para que nosotros sincronicemos nuestras acciones. Ustedes estuvieron mirando el reloj para decir a las 5 empieza el teórico, igual que yo. Fui para allá y a las 5 tengo que estar acá. ¿Para qué me sirve saber a qué hora es? Sino para sincronizar una acción mía con la acción de otros. Entonces, si digo sincronizar en acciones en el tiempo y a eso le sumo revalorización del trabajo, puedo efectivamente pensar que en el monasterio además estaba en germen el capitalismo, no solo el sistema, los sistemas educativos nacionales, sino que en los monasterios estaba en germen esta nueva forma de producción de objetos que van a ser mercancías. Pregunta sobre este tema. Bueno, me pareció que esto no lo habíamos dicho en la clase anterior. Nos cansamos, nos agotamos y no llegamos a decir nada de eso. Entonces entramos a la transición hacia el capitalismo, es decir, a la última franja, ¿sí? Pero lo voy a hacer con esta otra. En cuanto al espacio, de nuevo, espacio y tiempo. ¿Recuerdan que habíamos marcado el Islam, distancio y el mundo cristiano feudal? ¿Sí? Habíamos trabajado en el de Mitterrand. Al entrar en la era moderna, la modernidad, los tiempos modernos, usted tres términos distintos que no son lo mismo. Lo que vamos a ver es la expansión que abre el espacio atlántica del mundo cristiano feudal. Básicamente, en estos primeros momentos que vamos a ver en la clase de hoy, España, Portugal. La expansión atlántica. Eso en cuanto al espacio, ¿no? Vamos a ver, ¿cuáles fueron las condiciones que se fueron dando dentro de este mundo cristiano feudal que posibilitaron esta expansión? Eso es lo que vamos a ver. ¿Sí? Y al mismo tiempo, esta expansión va provocando dentro de ese mundo cristiano feudal, ya no es más feudal, ya no va a ser más cristiano feudal, en una relación de ida y de vuelta, casi estábamos tentados a decir dialéctica, ¿no? Entre la expansión producida desde adentro y lo que provoca esa expansión hacia adentro. Esperemos que lo logre. Dije en el tiempo, ubicación en el espacio, ubicación en el tiempo. Dije la moderna, media, no, dije moderna, modernidad, qué sé yo, moderno. Tiempo moderno. Bueno, estoy en algunas ocasiones, voy a estar utilizando la división tradicional, cuatripartita. De la historia. Esta división. Estoy dando otra periodización. ¿Sí? En la clase anterior vimos la periodización en modo producción. Ahora estoy dando otra periodización. La tradicional. La que dieron en la escuela. Antes y después de Cristo nos interesa es antes y después de. ¿Cuándo empieza la historia? Según esta división tradicional. Con la aparición de la escritura. Ahí está. Más o menos en los 4000 antes de Cristo, la aparición de la escritura nos lleva a la primera división entre pre y entre. Acá ya empieza el primer juego. Estamos usando lo mismo que hicimos el otro día con la periodización marxista, que dijimos, bueno, por acá apareció Marx con esto de los modos de producción asiático, ¿se acuerdan? Ida y vuelta. Acá empieza el primer problema. La aparición de la escritura como comienzo de la historia. Todos los pueblos entonces que no tienen escritura, ¿qué son? Prehistoria. Van fuera de la historia. No tienen historia. Un dato. Cualquier pueblo que no tenga escritura, ¿sí? Se dan cuenta que ya desde esta primera definición ya estoy marcando esta periodización como una periodización eminentemente europea, eurocéntrica. Quedan fuera de la historia, quedan todos como pre aquellos pueblos que no conozcan la escritura. Para esas épocas, la división, esta división estaba por ahí andan, los que van entrando se llevan una vida, ¿no? Porque la historia, además, como disciplina, también estaba retrasada. Entonces no se podía hacer historia sino de aquello donde hubiera documentos escritos. También tiene esta explicación. ¿Por qué empiezo a hacer historia con la escritura? Porque si no tengo documento escrito no puedo hacer historia. Eso lo decían los historiadores. Entonces, van a tener que aparecer toda una cantidad de antropólogos, paleógrafos, etcétera, para demostrar que se puede hacer historia a través de otro tipo de rastros. Objetos. Y se puede reconstruir la historia de algunos pueblos llamados prehistóricos a través de otros objetos, de otros rastros que no sean exclusivamente rastros escritos. Ahí fue donde pegó el gran envión la prehistoria. Mientras tanto, esta división dividida en historia y prehistoria, ¿por qué tiene esa división en cuatro pedazos? Aparentemente, los primeros registros de que algo nuevo estaba ocurriendo en el siglo XV, ¿sí?, corresponden a los pensadores renacentistas europeos. Los primeros que registran que algo diferente estaba ocurriendo, que algunas transformaciones se estaban dando, y son estas transformaciones que vamos a mencionar hoy, son los pensadores renacentistas. No sé si lo anoté acá. Justito este no lo puse. Y el otro lo busca, el nacimiento de Madrid. Sí. Pero de lo que mencioné, Rabelais, Bergantúa, Erasmo, no menciono a Maquiavel. Y el que registra con claridad que algo estaba ocurriendo en esos tiempos modernos, nuevos, es Maquiavel. No está en esta guía, pero en el artículo, en el trabajito ese mío sobre periodizaciones, van a encontrar el texto donde Maquiavelo escribe qué era lo que él percibía que estaba ocurriendo como una ruptura. Es el primero que está marcando una ruptura hacia lo que la periodización va a llamar, ¿verdad?, moderna. Hasta ahora la periodización es tripartita, porque los renacentistas de esto, de antes de la escritura y qué sé yo, ¿no?, yo estoy yendo y viniendo en el tiempo, ¿eh? En el siglo XV no hay noticia de esto, de antes, de prehistoria y todo lo demás, ¿sí? Pero sí hay noticia de el mundo griego y romano. En este mediterráneo, no gusta ver hidromel es una patada así, es como un cachepiedra, o un ánfora, ¿sí? Vamos a ser un poco menos dolido. Encuentro algún objeto, estoy viviendo sobre los restos de la el Imperio Romano. Es decir, conocimiento de la antigüedad clásica se tiene. Todo el juego del renacer y renacimiento implicaba un regreso a los a la antigüedad clásica, ¿no? Bajo la forma de regresar a la antigüedad clásica, de irme más hacia atrás, se escondía, se enmascaraba el rechazo a lo que había ocurrido acá en el medio. ¿Está claro o no? El rechazo a las concepciones de la Iglesia, el rechazo a la Iglesia como aparato, si fuera dominante, ideológico dominante, se escondía bajo el asunto de la renacer de la antigüedad clásica. Entonces, ¿cuál es la visión que se tiene de la Edad Media? Eso sería el siglo V, la caída del Imperio Romano. Hay conciencia que al caer el Imperio Romano de Occidente se produce el derrumbe de esa civilización. Acá estoy diciendo, hay conciencia. En el siglo V, no estoy diciendo ahora. En este momento hay conciencia en estos renacentistas de que algo se produjo con el derrumbe de la civilización grecolatina. Pero el mismo nombre que le dan a lo que ocurrió durante ese tiempo nos está de nuevo marcando cómo una periodización no es neutral ni inocente. Porque ¿qué nombre tiene esa ese periodo de tiempo? Son un montón de siglos, ¿no? 8 siglos, 10 siglos. ¿Y qué nombre le pone? De la Media. ¿Qué nos dice ese nombre sobre lo que hay adentro? Nada. ¿Qué rasgo? ¿Recuerdan que dijimos que, no sé si lo dije en la otra clase, jugando con lo de continuidad y ruptura, no sé si lo dije, que el criterio de periodización tiene que marcar, elijo algo y digo, a partir de acá se rompió, y empiezo otro. Tengo que fundamentar con algún criterio, ¿por qué estoy diciendo que acá hay una ruptura? ¿Sí? Pero además, al periodo donde no hay ruptura, donde hay continuidad, le voy a poner un nombre. Y el nombre que le voy a pedir poner al periodo es, debería ser un nombre que recoja el rasgo principal de ese, o los rasgos principales de ese periodo. No está claro lo que dice. Cuando se ejerciten en esta cursada o en la próxima Victoria 2, se les proponga un ejercicio de periodista tal cosa, proponga una periodización. ¿Qué van a tener que hacer ustedes? En una línea de tiempo, meramente didáctica, recuerden que nosotros la otra vez dijimos, ojo, porque no creemos que la historia sea una flecha disparada, ¿sí?, hacia ningún lugar. Pero en una línea de tiempo, ustedes van a decir, bueno, para mí, si elijo tal eje, educación y trabajo, podríamos dividir toda la historia en tres momentos. Ojo, porque lo van a tener que hacer, ¿eh? ¿Lo hicieron el año pasado? ¿Con acontecimientos políticos? A ver, dame un eje. Pero adentro de la etapa del rosismo. Un eje, ¿y qué eligieron, por ejemplo, qué? ¿Cómo? El eje político. Entonces dividían la época de Rosas, porque solamente dos recordaron, pertenecen a distintas personas. Ah, no se acordaron, pero se callaron la boca. Ya de sola cae y apagado. Bueno, entonces ya saben que es una periodización, listo, chao, basta, pasamos y seguimos aquí. Bueno, fundamentar el corte y darle un nombre. Ahora me divagué por el lado de ustedes y del ejercicio, porque estaba tratando de poner el centro allá. Entre estos dos puntos que marqué como ruptura, a todo esto, el festival chico, le pongo un cuadro, una llave, ¿sí? Y nos llamamos Edad Media. El nombre, estábamos ahí, había empezado el divague. El nombre tiene que decirme cuál es el rasgo principal del periodo. Entonces, si periodizo, tengo que fundamentar la ruptura. Porque digo siglo XV, se produce la ruptura. ¿Sí? Pero además tengo que fundamentar la continuidad. Y al fundamentar la continuidad, lo que persiste, lo que dura, lo que no se modifica, estoy eligiendo el rasgo principal del periodo, porque eso no cambió. Si digo, le pongo este nombre porque acá lo principal era esto, que no cambió, los siervos, la gleba, el glebismo, el feudalismo, qué sé yo. Esto es lo que elijo como mi criterio y lo fundamento. Cuando digo Edad Media, no estoy poniendo nombre de nada. Ahora estábamos de nuevo mostrando cómo esa mentalidad del Renacimiento vuelve a rechazar a lo que ocurrió en el medio. ¿Está? ¿Sí? Más. Sí, como si yo cortara esto, ¿sí? Lo ato. Ato las dos puntas y punto. No se perdió nada la humanidad con lo que ocurrió dentro de la... Y los nombres que vinieron luego para que la misma modernidad le puso, después de la Revolución Francesa o durante el siglo XVIII, los que empezaron a decirse a sí mismos, estos son los tiempos contemporáneos, nosotros somos los contemporáneos. Los habitantes del siglo XVIII, ¿sí? Comienzo del XIX, así mismo, ¿cómo se interpelan? Nosotros somos los contemporáneos. Nosotros no somos ya ahora los contemporáneos. Ahora digo siglo XXI, comienzo del siglo XXI. No somos estos contemporáneos. Somos contemporáneos de otras cosas, contemporáneos de la caída del muro de Berlín, de la invasión de la Unión Soviética, de la muerte del Papa. Son cosas que ocurrieron en este momento, contemporáneos, en este tiempo. ¿Sí? Bueno, esos que se creían contemporáneos, se llamaban a sí mismos contemporáneos, entendieron que después de la Revolución Francesa este edad había terminado. Se acabó de la moderna y ahora estamos en los tiempos contemporáneos. ¿Está claro? Aquí tienen ustedes la explicación. Por supuesto que siguen siendo europeos. Porque, vamos. Este es más el de ahora, a ver si seguí. Ellos eran los hombres, ellos eran la historia. ¿Qué más? Bueno, en el siglo, en este siglo XVIII, siglo de las luces, del iluminismo, ¿sí? Cuando Esta burguesía se lanza tímidamente al poder, a la conquista del poder. Lo que estamos viendo, o lo que intentamos ver en el teórico de hoy, es la transición. ¿Cómo se largan a la conquista del poder? Cuando se largan a la conquista del poder acá, ¿sí?, a esta edad la van a denostar todavía con muchísimo más fuerza. Ya no tienen ningún problema en criticar a la iglesia. No necesitan los paraguas o los obstáculos que se pone Maquiavelo antes de hablar del Papa. En el siglo XV, la burguesía naciente. Esta es la burguesía que se lanza a liquidar al rey, liquidar al absolutismo, liquidar al antiguo régimen y a sus cómplices, la iglesia entre ellos. ¡Bum! Es la iglesia, la ideología de Voltaire, la ideología de la burguesía en ascenso, pero ya no con estos tibios escarceos y componendas. Lo que vamos a ver en definitiva en estos primeros momentos, en esta transición, fueron los acuerdos, los arreglos, las componendas que hace la burguesía con los otros poderes. ¿Con los otros poderes dónde? Vuelvo de nuevo, en el mundo cristiano occidental. Y los otros dos poderes son el poder temporal, el rey, el monarca, el imperio, y el poder espiritual, el Vaticano, el Papa. La burguesía va a tener que construir su poder transando, negociando con esos otros dos, aliándose con uno en contra de los otros, según. ¿Por acá vamos bien? Entonces, la unidad 5, ¿qué abarca en el tiempo? 4. Los comienzos de la modernidad, de la edad moderna. Cuando decimos modernidad, ya no estamos diciendo solamente edad moderna, nos estamos refiriendo a otro tiempo más largo, en la que esto ya no es una ruptura. ¿Está lo que estoy diciendo? Los llamados teóricos o escritores postmodernos no reconocen esta ruptura. Esto forma parte de la modernidad. La edad contemporánea forma parte de la modernidad. ¿Y hasta dónde sigue? Bueno, hasta nuestro día. Hasta el siglo, fin del siglo XX, comienzo del siglo XXI. Cuando decimos modernidad, no estamos usando solamente el tiempo corto de esta visión tradicional de edad moderna que termina en la Revolución Francesa. Estamos incluyendo a lo que aquellos habían llamado edad contemporánea. Bueno, el cuadro está organizado de la... con una serie de flechitas que apuntan hacia un centro que se supone que es la idea principal. ¿Qué estamos viendo en esta transición? Una pregunta. Si en lo anterior, esto solo. Estamos viendo cómo es que comienza la construcción de la escuela como constructora de la modernidad euro-occidental. Este sería el eje. Lo que vamos a ver en estas tres unidades, ¿sí?, y después lo vamos a seguir enfatizando en las otras unidades. Ahora vamos a ver cómo se construye la escuela, ¿sí? vamos a ver cómo se expande, vamos a ver cómo entra en crisis. Pero, ¿qué estamos afirmando? Que la escuela es una construcción de la modernidad. Bueno, ahí el texto de Pablo que hacíamos mención recién apunta a esta cosa, a esta. Ajá. Simplemente cuando uno piensa, por ejemplo, en los momentos en que se divide la dibujitos donde te aparecen las ciudades, esa es la baja de la cuando empieza el resurgir de las ciudades, estamos en la transición y estamos en la alta de la el surgimiento de las la alta edad media pegada a la caída del imperio, la baja edad media cuando ya estamos saliendo de la edad media, siglo 11, 12, ¿sí? Surgimiento de las ciudades, de las universidades, ya estamos en la transición. O sea que se dan cuenta que desde ese punto de vista para nosotros la ruptura no está acá, ¿no? En el siglo XV, empezó antes. La edad moderna, los tiempos modernos empezaron dentro de la edad media. ¿Está? Bueno. Algunos aspectos científicos y tecnológicos. Fíjense que lo primero que se marca ahí es, bueno, podríamos haber elegido cualquiera otro de los grandes, los que ustedes vieron como los grandes descubrimientos, los grandes intentos, la pólvora, la brújula, etcétera, etcétera, ¿no? Eso lo vieron ustedes en sus estudios históricos. Pusimos uno que es poco citado en inverso, el timón de Colaspe. Bueno, ahí hay aspectos científicos y tecnológicos. Y pusimos siglo XIV, pero podríamos haber puesto siglo XIII, porque no tenemos bien en claro son este tipo de descubrimiento que es muy difícil de fechar. No es una cosa de este año. Sino transformaciones lentas, transformaciones acumulativas que se van dando en la navegación. La navegación en el Mediterráneo, estamos viendo el desplazamiento al Atlántico, ¿no? En aquel cuadro, en aquel dibujito. En el Mediterráneo la navegación había sido el trirreme, la galera, los clavos de encadenados al remo, para mí la escena de película, ¿no? Remando todos juntos, tres pisos, lo más complicado. El trireme para moverse y girar tiene como timón a otro remo. No me expliqué. ¿Cómo hago para girar? Bueno, atrás hay otro con otro remo, que es el que manda la dirección. El timón es otro remo. Si yo tengo que moverlo, si lo tiene que mover un hombre, y ahí arriba, está limitado en cuanto a la posibilidad de subir el trirremio más alto. El timón de Colaspe es el de la carabela que habrán dibujado mil veces en la escuela primaria, de la carabela de Colón, ¿no? Este es el timón de Colaspe. Entonces, está manejado desde acá adentro. Cuando yo independizo el timón de un tipo con un palo, puedo subir esto en altura. Claro. ¿No está claro? Necesita que llegue al agua, sí. ¿Cómo? Necesita que llegue al hombre y busque la altura del agua, ¿no? Claro, si yo no lo puedo subir porque la fuerza posible que pueda realizar un tipo, entonces puedo subir. A medida que subo, sube, por en función del timón de Colaspe, por eso le dije en función de pequeñas modificaciones que fueron haciéndose sin que podamos decir, ¿qué es lo que aumenta? la capacidad del gusto. Puede llevar más gente remando. No, ya no reman más. Ya ahora hay velas. ¿Sí? No, el puede llevar más mercancía. No solo comida, como para alargarme más allá de esos mares que no sé qué es lo que hay. Si no puedo llevar mercancía, si no puede pensarse que la expansión atlántica con el temón de colapse y sin los cambios producidos en la navegación, en las técnicas marinas. No fue solamente el tibón, la vela cuadrada, hay una serie de adaptaciones. La vela triangular era del Mediterráneo, la vela cuadrada viene de los vikingos para abajo. Una serie de adaptaciones se juntan en la carabela española o portuguesa. Y esos son adelantos técnicos, son los que provocan, los que facilitan o permiten que la expansión atlántica se realice. Si no, no puedo largarme. Ustedes habrán visto todo esto en función de la brújula. ¿Sí? Sin la brújula no puedo alejarme de las costas. Bueno, estamos agregando otra cosa. Cuando digo pintura al óleo de los hermanos Van Eyck, estoy, y de las leyes de la perspectiva, estoy hablando de una nueva manera de representar el espacio pictórico. De la perspectiva ya lo charlamos en la otra clase, creo. Lo del óleo no. El óleo es lo que me va a permitir el volumen, el claro oscuro. Yo puedo reconocer una pintura medieval, en general son acuarela sobre madera y sobre fondo de oro. Ustedes van a ver una, bueno, no voy a dibujar ninguna pintura, pero van a ver que si esto fuera la Virgen, la aureola pasará así, ¿no? ¿Vieron alguna vez vírgenes en tabla medievales? La aureola de Cristo, que ya está derecha, no está perspectiva. ¿Sí? Las proporciones medievales tienen que ver con la jerarquía. Y esa acuarela, es decir, es plana. Si yo miro una virgen renacentista con óleo, pucha, debajo del manto azul, el manto sigue siendo azul, pero abajo del manto azul hay una mujer. Es el claro y oscuro, el efecto del volumen, la generación del cuerpo a través de una nueva técnica. La acuarela es pintura plana, para todos. ¿Sí? Y todas esas transformaciones que se están produciendo en las técnicas de la pintura también están acompañadas de una serie de transformaciones sociales, económicas en general. Ahora el autor film, yo miro la Piedad, en la guarda que lleva la Virgen de Miguel Ángel, ¿sí? El autor firmó, hay individuación, hay un proceso de individualización que arranca, que va acentuándose y arranca en este perímetro. El artista firma, esto es mío, ese yo. ¿Quién firma un vitro en una catedral? Nadie. ¿Quién construyó el vitro de la catedral? El colectivo de los artesanos, y nos firman de forma anónima quién construyó la catedral, el colectivo de los gremios medievales que nos firman. ¿Quién construyó la cúpula? Ahora la habrán visto en este último día montones de veces a esa cúpula enorme. ¿Quién construyó la cúpula del Vaticano? El ángel. Ahora, ¿dónde están reunidos? En la Sixtina. Está firmado, es Miguel Ángel. No es el autor. ¿Cómo se muestra el Adán y el Cristo? Hay una imagen, uno de los... En realidad lo pintó desde las últimas escenas para las primeras. Ustedes ven la sucesión de frescos de la Sixtina. Arranca de los primeros. Los primeros que pintó, al menos cinco, por ejemplo, el Éxodo. El montón de cuando llega hacia los últimos, hay mayor, cada vez más síntesis. El de la creación, cronológicamente el primero dentro de la historia bíblica, es el último que pintó. Son dos grandes figuras, ¿no? Llega una poderosa síntesis. Dios, este es el famoso del dedo, los dos famosos, y Adán. El Cristo de la Sixtina, el que está en el fondo, aparece en, ahora estaba hablando del techo, que está en el fondo, es robusto, es un Apolo. No es el Cristo agonizante, tampoco es el Cristo bizantino. El Pantocrator es un Cristo que es eso de los azulejitos, miedo ya de ese Cristo que está mirando. No, ese es un Cristo poderosísimo, el de la Sixtina. Dibujos de los... No, es un Adonis, es una estatua griega, en definitiva. Eso es el Renacimiento clásico. Llegaron a audacias bastante grandes. Es una pitonisa dentro de la dentro de la Sixtina, y está dibujada la divina, que es pagana, es griega, qué sé yo. Ya era una audacia bastante grosa de Miguel Ángel. El Papa se lo admitía. En el tiempo de los mercaderes, el cuerpo empieza a tener una importancia y un valor, ¿sí? El cuerpo este terreno, no iba a decir este, pero más bien que yo de Miguel Ángel no sirvo ahí con ejemplo ni dibujito. Y es una virgen hermosa, tiene bella, es una mujer, no una virgen medieval que dice, ¿dónde está? ¿Qué? Además, ¿sobre qué espacio está dibujada esa virgen? Nada. Fondo de oro. El fondo de oro es una abstracción. En cambio, ustedes ven figuras y vírgenes renacentistas. ¿Cuál es en la Biblia que se les ocurra? Es decir, la Anunciación, por ejemplo. Hay, no sé, más de 100 pinturas sobre la Anunciación. Es decir, viene el arcángel y le avisa a María que va a ser madre, ¿no? ¿Dónde está? Abajo de una arquitectura, adentro de una arquitectura. El espacio está marcado. La actitud, la del tipo este, que digo acá, circulación de la sangre cerebral. Podría haber elegido cualquier otro. Elegí este porque son los calvinistas luego que lo dejo a Genina. No eran solamente los cristianos, los papistas, sino que los otros también se dedicaron a la debilidad, de entrar por los ríos Paraná, ¿sí? En búsqueda de las piedras preciosas, etcétera. Aquí se baja y se me cruzo a pata. Bueno, me cruzo a pata no lo habrá dicho en castellano antiguo. Yo castellano antiguo no. Cruzar el continente como actitud renacentista es lo mismo que está haciendo Cervera, es decir, a ver qué es, y abro el cadáver y descubro la circulación de la sangre. Es la misma mentalidad de la burguesía la que lleva a que Galileo diga qué están repitiendo en las universidades escolásticas de que el sol y los astros no tienen manchas y son esferas puras y perfectas. Mirá por acá, y sí, se construyó el telescopio, y miro así y descubro que no, el sol tiene mancha. ¿Qué dice el escolástico? No necesita, el escolástico no acepta la invitación, no voy a mirar. ¿Por qué? Porque Aristóteles dice que los astros son puros, esferas puras y perfectas. Si son puras y perfectas, no tienen más. Pero mirá, mirá. Por esa actitud la hemos mostrado de conquista del universo, es lo que está haciendo esta burguesía en los comienzos de su puja y en los comienzos del dominio del mundo hasta nuestros día. Vamos a cantar un poquito. ¿O quién es él? En cuanto vean de este lado, dice los aspectos económicos. Eje de comercio del Mediterráneo al Atlántico, es lo que acabamos de explicar. Sobre el Tratado de Casovas es cómo se reparten los territorios y las zonas a descubrir España y Portugal. Es decir, Portugal se reservó la costa africana y España la lanzaron hacia el oeste. En esa repartija le tocó lo peor, ir hacia lo desconocido, en el Tratado de Casovas. Después, según estas formas de distribución, España va a descubrir América, Portugal va a colonizar África. ¿Y qué se habla acá? De las distintas políticas. Mientras que Portugal va a tener unas políticas de enclave, es decir, no ocupa el territorio, pone una factoría, ¿sí? Nativos están fuera de las murallas. En cambio, España va a hacer una política de ocupación territorial, con las consecuencias dables de esperar en lo que hace a educación. En el caso portugués, por ejemplo, en las colonias va a haber primeras letras nada más, ¿sí? Para seguir después la elite. Estudios preparatorios por la universidad va a tener que ir a la metrópoli, a Lisboa. Como España sigue una política de ocupación territorial, va a trasladar además las instituciones educativas, los colegios y las universidades. Es el momento donde dice abajo la expansión comercial europea y los inicios de la economía mundo. Cuando decimos economía mundo, estamos utilizando una expresión de Wallerstein. Los comienzos de la globalización, todavía no estamos en lo que luego va a ser a fines del siglo XIX el imperialismo, es decir, la constitución del monopolio. Todavía estamos dentro de las reglas del capitalismo de libre concurrencia al mercado. Y en lo que respecta a la producción, en ese periodo, ¿qué es lo que vamos a ver? La progresiva desaparición del gremio medieval y su sustitución por la manufactura. Estamos en los primeros momentos de la Edad Media, siglo XVI, de la Edad Moderna, XVI, XVII. Estamos todavía antes de la revolución, de la primera revolución industrial. Por eso hablamos de manufactura y no de fábrica. En ese periodo de transición, el gremio va a ser sustituido como organización del trabajo por la manufactura. ¿Qué es lo distinto? ¿Qué es la división del trabajo? Dentro de una manufactura, un operario comienza, dentro de un gremio, artesano comienza y termina él mismo su objeto, sea el que fuere. La manufactura, división de tareas. Todavía no hay maquinismo, no hay máquina, pero hay división de tareas. El ejemplo más claro de una manufactura es el tabaco, la producción de cigarros, por ejemplo. En los aspectos sociales y políticos, ¿qué vamos a observar? El crecimiento y la consolidación de la burguesía comercial. Todavía no es la burguesía industrial. Y la crisis de los tres órdenes medievales. Cuando hablamos de los tres órdenes, estamos refiriéndonos a categorías de un historiador francés, Michel Bovet. Los tres órdenes, los que pugnan, los que laboran. Es decir, el trabajador manual, el militar y el cura. ¿Entiende cuáles son los tres órdenes? Crisis de los tres órdenes, porque aquí, dentro de estos tres órdenes medievales, los que oran, los que laboran, los que pugnan, aparece alguien distinto. El mercader. La ruptura de los tres órdenes es la aparición de una figura, el comerciante, que no se caracteriza ni por orar, ni por pugnar, ni por su trabajo físico. El mercader. En lo demográfico, esto va a ser provocar el resurgimiento de las ciudades. Ahora me voy al último cuadrito. La urbe, la ciudad, como polo de atracción del campesino. En la ciudad se respira el aire de la libertad burguesa. La ciudad tiene sus propias casas, sus propios, el burgo tiene sus propios fueros, ¿sí? Y se convierte entonces en un polo de atracción para el campesino. Cuando se habla de la ciudad colonial, ocupación en clave, lo que acabo de decir, de las distintas políticas coloniales, la portuguesa o la española. Y cuando se habla de la política de poblamiento jesuita, que corresponde a estos siglos, XVI y XVII, comienzo de la moderna, predominio de la orden jesuita, de la contrarreforma, se hace mención a la Semina Verbis. La política del jesuita va a ser diferente al de las otras órdenes religiosas por cuanto parten de la concepción de que cualquiera que tenga cualquier forma de acercarse a la trascendencia y a la divinidad, no interesa cuál es el Dios, ¿sí? No me interesa qué he estado adorando. Si hay algún acto que implica acercamiento hacia la trascendencia y a la divinidad, sea bajo la forma que tenga, quiere decir que en esa persona yo encuentro la semilla de la del verbo. Semina verbi es la semilla del verbo divino, es decir, de alguna manera está presente la semilla del Dios jesuita, del Dios cristiano. Lo que tengo que hacer es entender, aproximarme a esa manera de acercarse a la trascendencia y a la divinidad. ¿Se imagina que esto implica una gran zona de riesgo para la ortodoxia y para la religión? Por eso los jesuitas siempre estuvieron marginados de la iglesia, no solo por su característica de organizar. Ahora deben haber leído en estos días alrededor del asunto de Bergoglio y de Papá y qué sé yo, que por ser jesuita habrán leído algunas cosas referidas, reactualizadas en los medios alrededor de los jesuitas. Superior es el Papa Negro. La orden de los jesuitas que se constituye en este momento en función de la contrarreforma tiene características muy particulares, y entre ellas esta. Imagínense lo que puede ocurrir en la cabeza de un jesuita. Estamos hablando del siglo XVI, siglo XV, ¿sí? De la cabeza de un jesuita metido en el fondo de las misiones, solo de su alma con los guaraníes. Y con estas, instrumentado en estas concepciones, ¿sí? En la soledad del cura del mundo, ¿sí? Acercándome al otro en función de que, a ver cuál es su concepción de los fenómenos que pueden llegar a ocurrir ahí, del sincretismo, del sentido de son infernales. ¿Sí? Bueno, algunas series, entre ellas La Misión, algo transmiten, algunas películas como La Misión, algo transmiten esto. Bueno, en lo que hace a la tecnología de la palabra, bueno, en términos de OM, estamos entrando en la fase tipográfica del escritura. Pero no es solo la aparición de la imprenta, que en los materiales de ON ya van a ustedes a ver en prácticos todas las transformaciones que produce la imprenta, sino que hay algo más profundo en toda esta cuestión, más amplio. La imprenta se convierte en el paradigma de la producción. No es simplemente una nueva tecnología de la palabra. De alguna manera, la primera manufactura fue la imprenta. El modelo a copiar de cómo producir determinados objetos o mercancías, ¿sí?, fue la imprenta. Eso queremos decir como la imprenta como paradigma de la producción. Comenio va a, ustedes lo van a ver en el próximo teórico, va a referirse a la imprenta, a la escuela, como una tipografía viviente. Es lo que estoy diciendo de esto, de que la escuela se convierte en un paradigma, pero un paradigma para producir no solo objetos, sino que para producir gente, digamos. ¿Qué tenía que ser la escuela y el aula? Una tipografía viviente. Y hay uno de sus escritos donde empieza a hacer un paralelo entre los distintos artesanos que están trabajando en la imprenta y qué es cada uno de los objetos del aula. Entonces lo que hace tal persona es el borrador, lo que hace Fulano de Tal es se dan cuenta, empieza a hacer un paralelo entre lo que ocurre en la organización interna del aula con lo que ocurre en una imprenta. Y para cerrar, porque no puedo más, me referiré a al último punto. Motorizando es la gramática castellana. En el mismo año de 1492, fíjense, dice la lengua compañera del imperio nebrija. En el mismo año de 1492, la imprenta ya tenía 50 años. Pero en el mismo año ese en que se produce la llegada de Colón, Nebrija, el humanista español, escribe la gramática del castellano. España no existe comunidad nacional, existen los distintos reinos cristianos en la península ibérica. Entonces, ¿a quién se la dedica Nebrija? Fíjense la lucidez del humanista. Se la dedica a la reina Isabel la Católica. En el prólogo, le dice, en el prólogo, que la lengua es la compañera del imperio. Es realmente de una enorme lucidez lo que puede llegar a decir Nebrija en este momento. Efectivamente, la normatización del castellano, que era un dialecto más en la península hispánica, todavía hoy está en discusión en España frente a los distintos dialectos regionales. Entonces los valencianos se vuelven locos con la educación bilingüe, si se enseña valenciano, los gallegos también se enseñan gallego. ¿Por qué? Porque se impuso desde este momento el castellano no solo en América, sino en la península ibérica. Dominó el castellano a los otros dialectos precisamente porque tenía una gramática. La posesión de la gramática implica un salto cualitativo en el idioma. Bueno, motorices, peguen esto a que a este salto cualitativo en la lengua, a una política de la lengua hacia afuera. La lengua es compañera del imperio, ¿no? Me puedo imponer políticamente si además impongo la lengua. Pero para imponer la lengua, además, tengo una tecnología atrás de imprenta. Está claro. De alguna manera, lo que choca en esta expansión, decíamos en otra oportunidad, es no solo el guerrero de a caballo con el guerrero de a pie, o el alma de fuego con la flecha y la lanza, sino las concepciones de la cultura tipográfica, la mentalidad letrada, ¿sí?, apoyada en la expansión de la imprenta, sobre la cultura oral. El resultado de ese choque ya lo conocemos hasta nuestros días: la dominación y la imposición de uno sobre el otro. Lo que no quiere decir que no hubiera resistencias del otro lado. Solemos mostrar cómo todavía hoy en el centro de México se habla náhuatl. Si se habla todavía hoy náhuatl, nos está indicando que no es simplemente que hablan. El que habla náhuatl está mirando el mundo desde la concepción, desde las concepciones. No es simplemente una lengua como cáscara, piensa en náhuatl y mira y percibe el mundo en náhuatl. Ya claro, así como nosotros pensamos y hablamos en castellano nada más, no pensamos nosotros en castellano como consecuencia de esta expansión. Bueno, seguirán en la próxima. El domingo salió una nota en Nación de Sanz. ¿De qué? Sanz, creo que es también es un licenciado que ha hecho el estudio sobre las bibliotecas en Irak. Y decía que el título de la nota era... la destrucción de las bibliotecas. Sin destruir los libros no se gana la guerra. Sí, lo que no es que se lo mandé a todos. Eso lo tengo acá. Y decía eso, que no podían. Y me lo traje por Fernando Baez. Sí, lo ponemos por correo electrónico en varias listas, este artículo sobre la destrucción de los... Dice que, bueno, una de las bibliotecas, la primera fue la de Babilonia, ha destruido la de Babilonia, y la segunda fue la destruido la de la de Estados Unidos, la robaron, le dije. La de Alejandría le prendió fuego. Pero esta de Irak la ignoraron, la vendieron por ahí. Debe estar completa o más o menos desarrollada. Como anda en Austin, en la Universidad de Texas, como se roban acá.